Memorízalo. No compliques tus sentidos. Escucha tu música aquí. Vox FM. Vox FM. Evoluciona contigo. Evoluciona contigo. 94.5. En cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Hola a todo el mundo, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos ya aquí al pie del cañón. Y es un cañón sumamente especial porque envía estímulos, muchos estímulos a todas las neuronas. O sea, vamos a revivir muchas hecha pedazos, a saber qué se habían hecho, y eso es lo que con el lavadito quedan como nuevas y les hace a ustedes decir cosas como: ¡ey! De eso ya no me acordaba. Muy bien, estamos en Vox FM 94.5, listos para comenzar a partir de este instante hasta las 12 meridiano, hasta el mediodía, el baño dominical de neuronas. Recuerden también que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Además de eso, ya tenemos listas las formas de comunicarse con nosotros, que son tres. Primero, el teléfono. Sí, ese es el que está más a la mano. Ah, 22-23-01-72. Así de sencillo. A ver, vamos a hacerlo con la prueba número 4711. 4711, sí, ¿se acuerdan ustedes de aquel perfume que usaban muchos de ustedes en sus primeras aventuras? A ver, 22, 23, ¿qué pasó? Debería estar sonando, pero no está sonando. Estamos haciendo, porque usualmente a esta hora resulta que la inteligencia del Estado, no sé por qué, nos tiene desconfianza y nos hacen interferencia, pero hoy no. Veía son 22, 23. ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espérame, vamos a... aquí está. Dime, buenos días. Unos tres, probando. Hola. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Ah, excelente. Nada, felicitarte por el regreso del programa de Éxitos Musicales. Ah, vaya, qué bueno. ¿Te gustó? Excelente. Vaya. Después, tú como hombre de deportes querías saber la opinión sobre la vergüenza del siglo, digo, la pelea del siglo. Bueno, ¿y para qué querés saber mi opinión si la tenés ya formada y lo que diga no va a hacer que cambie? Ah, qué terrible, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno, ni modo. Sí, porque mira, yo no sé cómo este muchacho Mayweather empieza a decir cosas como: yo soy lo más grande desde Muhammad Ali. Y no, increíble. Porque yo recuerdo gente mucho mejor que él. Para nombrarte, te voy a nombrar ¿cuántos? Cuatro. Ok. Marvin Hagler. Excelente. Mano de Piedra Durán. Cabal. Tommy Hearns. Uh-huh. Y Muhammad Ali. Estaba pensando también en el nicaragüense. Ah, sí, Alexis Argüello. Sí. Entonces, mira, cualquiera de esos pudo haber hecho una pelea más espectacular de la que hizo este muchacho como protagonista de la vergüenza del siglo, y lo único que se dedicó es a cuidarse y a levantar malos comentarios, porque mucha gente decía: lo que están preparando es una revancha. Así es, pero supuestamente dicen que se retira ya en octubre, creo yo. Mira, y teniendo todo ese montón de dinero, ¿no te retirarías tú? Porque sí que... qué vomitiva la cantidad de dinero que se jugó, ¿no? En 36 minutos se ganó 180 millones, imagínate. Imagínate que además también, yo hubiera pedido que me devolvieran el dinero si pagué más de $100,000, porque a última hora, $111,565 valía la entrada en ringside. Híjole. Así que yo creo que salió más barato, más ameno, más alegre las 2 horas con éxitos musicales y no te gustaron. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Decime. Lizar, quería ver si ponías ahí Stand By Me. Ah, claro que la vamos a poner. El reciente deceso de Benny King. Sí, la vamos a poner porque qué tristeza. Bueno, pero acordate, ¿verdad? Que desgraciadamente todos al nomás nacer tenemos eso en el ¿cómo se llama? En la lista. Sello, ¿sí? Naciste, entonces, ¿qué pasa? Te tenés que morir. Ah, vale. Uh-huh. Vaya, pues. Ok, excelente. Entonces, bueno, buen programa, entonces. Muchas gracias. Ok, cuídense. Vaya, pues. Se va. Va. Que le vaya bien, ya hicimos nombre de Dios. Y ahora pongamos a algo especial. Algo especial. En esta semana murióse Benny King, dejándonos una herencia musical, muchos recuerdos, muchas cosas buenas. ¿Y dónde está la pita, señor? Aquí está la pita. Bueno, aquí está la pita que nos va. Va, pues sí, aquí está la pita. Espérate, Adriano. Cuídate, Adriano. Espérame. Haceme caso. Yo lo so porque tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai, solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo, oh, oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore. Pregherò, rogaré. Y así era. En italiano, en español, sonó así. Rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti. Y en mis noches yo te siento junto a mí. Yo te amo y te amo, ven a mí, oh, ven a ti, oh, ven junto a mí, junto a mí. Y en mi gran dolor no puedo evitar que aunque quiera y que ruegue por tu amor, rogaré y pediré que mi voz llegue hasta ti, y aún sin fe gritaré, yo te amo, yo te amo y te amo, ven a mí, oh, ven a ti, oh, ven junto a mí, junto a mí. Benjamin Earl King. Ese era el nombre en el contrato que expiró el pasado 30 de abril. Contrato de renta de un despojo mortal. Sí. Benny King. nos dijo adiós, dejándonos una muy buena herencia musical que inició cantando con los Drifters. Esto, su más grande logro. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Quédate a mi lado, Stand By Me, cantada por Benny King, quien la compuso y la hizo éxito en el año de 1961. Además de eso, él también tuvo la dicha de poder ganar un poco más de chirilicas, porque como regalías, porque la canción se volvió a poner de moda cuando en el año de 1986, creo que fue, formaba parte de la banda sonora de una película con ese mismo nombre, el nombre de Stand By Me. Creo que era de una historia de cuatro muchachos. El más conocido posteriormente de todos ellos tendría que ser River Phoenix. Benny King, quien el 30 de abril pasado dijo adiós. Esta, otra de sus canciones. The magic of your kisses, holding you like this is ecstasy. Ecstasy. The love that you have given make this life I'm living ecstasy. Ecstasy. Never let me go. Let that love light show. Oh, take me by the hand and lead me to the land of ecstasy. The first time that I saw you, you showed me the door to ecstasy. Ecstasy. Now I just keep praying that you'll always stay in ecstasy. Ecstasy. Oh, but don't you go away. For a single day. Come on, take me by the hand and lead me to the land of ecstasy. Dándole el adiós a Benny King.

a la edad de 76 años tenía, dejando una viuda con quien estuvo casado más de 50 años. Esta su obra maestra, homenaje de uno de los maestros de Liverpool, John Lennon, cantando la de Benny King, Stand By Me. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stay, stand by me. Mosaico o un popurrí de las mejores canciones, de los gratos recuerdos que nos dejó quien en vida fuese Benny King. Estamos aquí en Vox FM en 1900 ayer, de aquí hasta el mediodía. Bueno, espero sus reportes telefónicos, así como también vía cibernética. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de 1900 ayer. Sí, 1900 ayer, el original. Como ya lo ha hecho un montón de gente. Muchas gracias a Ili Montes, Víctor Candel, Bilito Viana, además de un montón de gente más como Marlon Chávez, Carlos García Escobar, Jorge Guzmán, este es desde Nueva York, Herbert Lizama, Eli Gallardo, Eric Ciballero, Arquet Carmencita de la Virgen, qué bien, Funes Villalta, Eugenia Vigit, Eugenia Vides de Nolasco, Mirna Ticas, a todos ellos les ha gustado la publicación que hemos hecho en la página de 1900 ayer, el original, sobre la festividad del día de hoy, el día de la cruz, una crucecita de jiote con un poco de papel de China, y todo esto adornado con los frutos de la época, como coyoles, mamones, aguacates, mangos y todo lo que sea, para que durante el año abunde la cosecha en casa. Era parte de las creencias, de las ofrendas que le hacían a la

simpatía por el diablo de las composiciones de Mick Jagger y Keith Richards, The Rolling Stones, tratando de que el baile del diablo no llegue a su patio. Recuerde, hoy, Día de la Cruz. 1900 ayer. Claro, claro, claro que sí, claro que hemos hecho nuestra investigación. Dentro de unos instantes vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a detener en lo que estaba de moda en el año de 1975. Pido cumpleañeros, comentarios, solicitudes en la página de 1900 ayer el original. Esta una de ellas. Ain't it good, ain't it right, that you are with me here tonight. Music playing, our bodies swaying in time. Touching you, so warm and tender. Such a sweet surrender. Beautiful is the dream that makes you mine. Rock me gently, rock me slowly. Take it easy, don't you know that I have never been loved like this. Baby, you got the moves that drive me crazy. And on your face, I see a trace of love. Come hold me close, don't let me go. I need you, honey, I love you so. You were made for me by the stars above. Rock me slowly, take it easy. Don't you know that I have never been loved like this before? And baby, baby, rock me gently, rock me slowly, take it easy. Don't you know that I have never been loved like this con Silvita Rivera, quien escribió en la página de Sergio a las 9, de Sergio a las 9, de 1900 ayer, el original. Saludos, esperándolo como agua de mayo con la buena música, y a ver si puede hacer un huequito en la programación y pone Rock Me Gently de Andy Kim. Con gusto. También gracias a Sandra Lizeth Quijano, quien envía. Saludos, Sergio, como todos los domingos, disfrutando de la buena música. Feliz Día de la Cruz. Y vamos a contarles a ustedes que en este día, en Radio Monumental, hace 75 años, vamos a echarle un vistazo a las 5 canciones que eran las más populares, de acuerdo al listado, que se publicaba en uno de los suplementos existentes en el país en esa época. Vamos a ver que en el puesto número 5 se encontraba Barry White. Número 5 en la lista de las canciones más populares en El Salvador, un día como hoy en el año de 1975, en Radio Monumental, que transmitía desde el Cantón Molunca con un transmisor de 10 kilowatts cubriendo todo El Salvador. La número 4 era esta.